Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Hola, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Y de nuevo estamos aquí con todos vosotros después de haber pasado este Halloween. La verdad es que fue muy divertido hacer el programa anterior. Espero que os gustara y que por lo menos pasaréis un poquito de miedo, aunque sea un poquito. Que ese era el cometido de la noche, claro, porque ya sabéis que nosotros lo que intentamos hacer en el programa es todo lo contrario. Normalizar el misterio, hacer ver que no hay nada de anormal cuando se habla de fantasmas y de seres que están en el otro lado o de cualquier otro tipo de tema que se toque en el programa. Hay que normalizar el misterio, que ya está bien de tanta película de miedo, que sí que nos gusta mucho porque nos encanta pasar miedo, pero que esa no es la realidad, eso es fantasía. El misterio es mucho más que unos cuantos sustos. Y bueno, pues ya estamos aquí con el sumario del programa, que en esta ocasión vais a disfrutar muchísimo, porque desde luego yo lo voy a hacer. Vamos a empezar hablando con Javier Arries de su último libro, Magia y religión nórdica. Vamos a profundizar con él en toda esa religión, magia y cultura de los países nórdicos. También va a estar con nosotros nuestra compañera Paola Montoya. Nos trae las últimas novedades astronómicas, como siempre. Y, por supuesto, van a estar con nosotros nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Como veis, un programa completito. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Gracias por tanto cariño como el que recibimos por todas las redes sociales. A toda la gente del grupo de Facebook de Canal del Misterio, gracias por estar ahí. Estáis entrando, sobre todo últimamente, estáis entrando muchísimos, así que cada vez somos más y eso nos gusta muchísimo porque quiere decir que la familia crece. Gracias por visitar canaldelmisterio.com porque eso nos ayuda. Gracias por apoyar el programa como suscriptor de pago porque eso nos ayuda muchísimo, lo que más. Y de esa forma podemos seguir haciendo el programa. Y gracias también, por supuesto, por cada comentario, por cada me gusta en iVoox, por cada vez que compartís el programa. Y ahora sí, comenzamos. Esta noche comenzamos el programa con la visita de un gran escritor y además amigo ya del programa, Javier Arries. Javier es licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. Colabora como articulista en revistas especializadas como Año Cero o Más Allá de la Ciencia y es escritor de, por ejemplo, pues de magia en el Antiguo Egipto u Objetos Malditos. Y como os decía, esta noche está con nosotros para presentarnos su último libro, Magia y religión nórdicas. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Nuria. Encantado de estar con vosotros. Qué ganas tenía de tenerte de nuevo aquí en el programa. Lo que aprendemos contigo cada vez que vienes, madre mía. Bueno, yo encantado siempre, ya lo sabes. Bueno, vamos directo al meollo del asunto, Javier. ¿Te parece? Venga, adelante. Vamos. Con este libro nos introduces en las creencias, mitos y prácticas mágicas de los hombres y las mujeres del norte, desde que irrumpieron en la historia hasta nuestros días. Javier, ¿por qué hacer un libro de una cultura que a simple vista parece como que nos pilla a nosotros un poco lejos, ¿no? Allá arriba en el norte. Sí, es algo además que aclaro al principio del libro, porque sí, es algo que te suelen decir, caramba, pues es que nos pilla un poco lejos, ¿no? ¿Quiénes eran esta gente? Sin embargo, pues explico que no están tan lejos, ¿no? Que han estado presentes en nuestra historia. En principio, pues nada, sabemos que hay una historia medieval en la que, bueno, pues varios pueblos, varias tribus germánicas estuvieron en España, entre ellos los visigodos, los suevos en Galicia, por ejemplo. Sí. Nos han dejado una infinidad de nombres propios. Hay gente que lleva un nombre germánico y ni lo sabe, ¿no? Como Eduardo, Francisco, montones, ¿no? De nombres propios, palabras como guadaña, guerra, barro. Bueno, pues son préstamos que han quedado en nuestro lenguaje. Y además, si vemos estudios genéticos incluso, bueno, pues encontramos en los haplotipos del gen masculino, encontramos un ancestro común de hace 4.000 años en Dinamarca que, bueno, ha dejado un rasgo genético prácticamente por toda Europa, y el mapa también está presente España, sobre todo en el litoral cantábrico, en el noroeste, ¿no? Pero que ha dejado una huella. Y luego además nos visitaron los vikingos también, es decir, después de esas primeras oleadas de pueblos germánicos, tuvimos también a los vikingos, que bueno, tuvieron asentamientos no muy firmes, porque eran gente que iba de un lado para otro, ¿no? Buscando las mejores oportunidades económicas de comercio y también de pillaje, pero estuvieron, pues, desde el Golfo de Vizcaya, pasando por toda la costa cantábrica, en Galicia, bajaron también por el litoral portugués, entraron, fíjate, hasta el Guadalquivir, pues llegaron a remontar hasta Sevilla, donde en Córdoba pues mandaron un ejército, ¿no?, para poder contrarrestarlos, y muchos consiguieron huir, pero un grupo de ellos se quedó encerrado en una isla en el Guadalquivir y se islamizaron. Se rindieron, se islamizaron y se convirtieron en una comunidad que, bueno, pues se dedicó a la venta de quesos. Fíjate qué cosa más curiosa. Bueno, llegaron hasta en el Levante también, en el Levante español, las islas, se fueron por el Mediterráneo. Es decir, que sí tenemos una algo que ver, ¿no?, con estas gentes. Incluso en Portugal hay unos marineros que tienen lo que se llaman runas poveiras, que eran sigilos, sellos que corresponden a las familias. A cada familia tenía un sello, era como la marca, por decirlo así, como tienen la marca los ganaderos, y que recogieron de los visitantes vikingos. Es decir, que sí, tenemos muchas cosas en común, no es gente que esté tan lejos, aparentemente. Vaya. Una de las cosas que sí nos separan bastante de ellos es su religión. Bueno, claro, aquí la religión principal, por decirlo de alguna forma, es la católica, y sin embargo ellos tenían montones de dioses, ¿no? Claro, sí, era una cultura pues politeísta, ¿no? Como era en la celta, y bueno, como lo que había aquí realmente antes de la cristianización. Cuando los romanos llegaron a Hispania, pues evidentemente teníamos aquí una cultura celta, sobre todo en el norte de España, y bueno, pues una infinidad de dioses también, ¿no? En algunos casos incluso pues hay determinados parecidos entre la religión céltica y la germánica. Lo que sí está claro es que evidentemente cuando llegaron aquí, bueno, llegaron los visigodos y estaban convertidos ya al arrianismo, es decir, habían abandonado sus creencias paganas, pero sí, hay una cantidad enorme de dioses en el panteón que siguieron por ahí en algunas costumbres y en algunas tradiciones, pues todavía permanecen. ¿Cuáles serían esos dioses principales? Pues fíjate que estamos hablando de la historia de unos pueblos que empiezan a aparecer en el siglo I a.C., empiezan a entrar en contacto con sus vecinos del sur, con los romanos, pues hasta la era vikinga, es decir, que hay muchos años y por lo tanto, pues evidentemente esa religiosidad fue cambiando y fue evolucionando. Tenemos textos de escritores clásicos como Tácito, historiadores y geógrafos, que nos hablan de divinidades que en un principio ellos no les ponen el nombre que les daban los germanos, pero que se pueden reconocer. Entre ellos, bueno, hay algún unos nombres que sí, ¿no? Conservamos el nombre de una divinidad, por ejemplo, llamada Nerthus, que posiblemente sea lo que más adelante entre los vikingos era una diosa femenina, pero más adelante parece que se masculinizó y se convirtió en el dios Freyr, dios del mar y dios también de la fertilidad de la tierra. Pero reconocemos también en otros, Tácito y otros autores hablan del Hércules germánico, ¿no? Y en este Hércules germánico adivinamos las características de lo que los vikingos llamarían Ator, ¿no? Ese sí. Dios del trueno, ese dios del martillo. Uh-huh. Mercurio era equiparado con Odín, es decir, los romanos llegaban y decían, veían dioses a los que adoraba la gente y decían, vaya, este es nuestro Mercurio, este es nuestro Zeus, este es nuestra Venus, claro, etcétera. Porque entonces, también tendrían que ver con la naturaleza, ¿no? Sus dioses. Sí, claro, evidentemente. Uh-huh. Una de las cosas que asombraban a los romanos precisamente es que no tenían templos de piedra, porque decían los germanos que encasillar a los dioses dentro de un lugar con piedra o de tenerlos encasillados de alguna manera, pues no era lícito, ¿no? Para los dioses, así que lo que ellos tenían pues eran templos naturales, en los bosques, pantanos, en los ríos, las cascadas, y todo ese mundo estaba pues habitado por todo tipo de criaturas, por divinidades generales o universales, por decirlo así, pero también por divinidades locales, ¿no? Como las podían ser para los romanos las ninfas, etcétera. Bueno, pues toda la naturaleza para los germanos estaba habitada por todo tipo de criaturas invisibles. Por eso tenían gran cantidad pues de seres invisibles, ¿no? Que estaban relacionados con ese contacto con la tierra que tenían todavía, ¿no? Seres, me refiero como los elfos o los enanos, uh-huh, u otro tipo de seres invisibles, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Los germanos no pensaban que estábamos solos en el universo y veían, uh-huh, veían un mundo animado absolutamente por todo tipo de criaturas. Tenían una cosmovisión bastante compleja en la que ellos creían que estaban en el quinto mundo de nueve, en un mundo intermedio, ¿sí? Y que bueno, que había una serie de mundos por encima y por debajo del nuestro, pues habitados por personajes muy diferentes. Si quieres los enumeramos, porque la verdad es que es una bonito, ¿no? El ver la complejidad de este mundo. Uh-huh. Nosotros estaríamos en el mundo de Midgard, en el Manaheim, el mundo de los hombres, ¿no? Un mundo que sería como un disco en el que la Tierra pues está flotando sobre un gran océano que se cae, por decirlo así, por los bordes y está rodeado por una serpiente enorme, la serpiente Midgard. Por debajo, o casi al lado y por debajo, que no queda muy claro en algunas fuentes, hay un mundo que es el Jotunheim, el mundo de los gigantes. Y debajo de ellos está el Svartalfheim, el mundo de los elfos oscuros. Nos estamos profundizando, ¿no? Como yendo por debajo de la Tierra. Uh-huh. Más allá encontramos el Niflheim, el mundo de niebla, donde está el dragón Nidhugg, un ser espantoso, y el mundo de Helheim. Hela y el perro Grimm son sus habitantes principales y es el mundo de los muertos, el mundo del infierno, por decirlo así. Eso si excavamos, por decirlo de alguna manera, hacia abajo. Si nos vamos hacia arriba, nos vamos a encontrar también pues otros cuatro mundos, ¿no? El mundo superior por encima del nuestro sería Alfheim, que es el mundo de los donde viven los elfos de la luz. Sí. Si vamos un poquito más arriba nos encontramos con Vanaheim, el mundo de los dioses vanes, que son pues dioses muy simpáticos porque son dioses de la fertilidad, son dioses de las cosas buenas de la vida. Más allá está Asaheim, el mundo de los dioses ases, que son como más belicosos, más guerreros, ¿no? Ahí es donde están Odín, Thor, Tyr y todos los dioses más feroces, por decirlo así. Y más allá de ellos incluso un mundo más extraño, que es el mundo de fuego, el Muspelheim, mundo donde vive una especie de gigante llamado Surt y la gente del fuego, ¿no? Un mundo extraño del que apenas se dice nada, pero que tendrá un papel importantísimo en el Ragnarok, en los últimos tiempos, cuando desde ahí salgan una especie de tropas que prácticamente quemen el universo conocido. Así que, como ves, es un mundo muy complejo, uh-huh, lleno de habitantes, tanto arriba como por debajo del nuestro, e incluso también en nuestro propio mundo, pues lleno de habitantes de todo tipo. Pues quiero que nos hables de uno de esos habitantes que a mí me han enamorado. A los habitantes del agua, o los genios del agua, como los llamas tú aquí, los Nek, cuéntanos un poquito sobre ellos. Sí, son genios del agua, efectivamente. Y fíjate que son una de las cosas que aún quedan en el folclore, ¿no? De actual, es decir, uh-huh, no se ha perdido toda la mitología, ni mucho menos, y bueno, pues muchos de estos seres se han quedado relegados en lo que se llama mitología menor, ¿no? En el folclore. Y yo creo que sí, que los genios del agua son especialmente encantadores, ¿no? Porque son encantadores, según como los veas. Hay algunos que son terribles, es decir, que empujan a los seres humanos o tratan de atraerlos para llevárselos al agua, y ahogarlos de alguna manera. Se supone además que algunos ahogados, los que han muerto en río, se convierten en alguno de estos genios. Pero en su lado más amable encontramos a algunos como los Fosse Grimm o los Wasserman, que significa literalmente hombre de agua, sí. Y que son pues músicos geniales, músicos maravillosos. Su música es pues se escucha, ¿no? Cuando tú escuchas el agua que corre, el agua de las cascadas, es la música del Fosse Grimm y del Wasserman, música que tiene elementos mágicos, música que tiene los elementos de la naturaleza y que los músicos humanos tratan de aprender porque es una maravilla y es pura magia, ¿no? Entonces hay montones de leyendas, sobre todo en Escandinavia, en Noruega y en Suecia, acerca de violinistas que se van a las cascadas, a los ríos, a los riachuelos, para tratar de entrar en contacto con los Fosse Grimm, con los Wasserman, con los Neck, para que les enseñen su música, ¿no? Y les hacen ofrendas. Hay montones de historias sobre pactos y ofrendas que hacen los violinistas más virtuosos para tratar de aprender la música. Si la ofrenda les agrada, si les has hecho una medianamente ofrenda, te enseñan a afinar el violín y poco más, pero si la ofrenda les gusta mucho, te enseñan los secretos últimos de la música, y los violinistas que consiguen llegar a este nivel de virtuosismo son capaces de tocar y de encantar a su auditorio de tal manera que pueden hacerlos bailar hasta la extenuación. Había gente que incluso era capaz de tener la evidencia oyendo el susurro este del agua, ¿no? Sí, había una de los. Fíjate que el para todos los germanos, en todas las culturas, por los textos que tenemos de. Antes hablaba de los clásicos romanos y griegos, pero también luego en las Edas, que son compilaciones posteriores, en época cristiana, pero todavía con ese pasado muy reciente, el papel de la mujer como vidente está muy, muy señalado. Los germanos pensaban que la mujer tenía una especie de intuición, de don especial, que le permitía entrar en contacto con el otro lado y contactar con los dioses y conocer los designios de los mismos y las cosas que iban a ocurrir, y esa fuerza tremenda a la que los dioses ni escapan, que es el destino. Bueno, pues algunas videntes, precisamente, lo que hacían entre los germanos era asomarse, por decirlo así, a esas orillas del agua para tratar de conocer los secretos del susurro del agua, porque el agua que susurra no solamente está haciendo ruido, está realmente hablando, ¿no? Y el vidente lo que hace es interpretar lo que le está diciendo o bien la divinidad del agua o esos genios de los que hablábamos antes, que tienen conocimientos mágicos de todo tipo. Bueno, y hablando de mágicos, de magia, vamos a entrar un poquito en esto, en su magia y, bueno, y en sus chamanes, porque también tenían chamanes, claro. Sí, en principio, además, fíjate que es una cultura que nace pues al sur de Dinamarca, etcétera, que empieza a expansionarse y llega un momento dado en el que entra en contacto con la gente de las estepas y además con los pueblos fineses. Ahora mismo está los samis, son los habitantes del norte de Noruega, Suecia, lo que es Laponia, nosotros los llamamos lapones, ellos se llaman a sí mismos samis, y son prácticamente el último reducto chamánico en Europa. Hasta el siglo XIX, cuando llegaron los pastores protestantes, los samis tenían entre ellos chamanes que tocaban su tambor y hacían rituales y ceremonias prácticamente similares a las que se han llevado a cabo en las estepas, en Siberia, etcétera, ¿no? Los chamanes tunguses y los típicos chamanes euroasiáticos. Bueno, pues evidentemente este contacto con la gente de las estepas, con los sami, pues imbuyó también de alguna manera las creencias mágicas y religiosas de los nórdicos, y se puede encontrar este rastro pues en muchas partes. Por ejemplo, Odín, ese dios de la guerra, pero también de la sabiduría, tiene una gran cantidad de rasgos chamánicos. El chamanismo, fíjate que una de sus de las cosas que le caracteriza es el entrar en trance. Pero antes de poder adquirir esa capacidad de entrar en trance, él pasa por una especie de enfermedad, ¿no? En la que parece como muerto, y cuando despierta, cuando vuelve otra vez con los seres humanos, afirma que ha estado en un mundo nuevo donde los espíritus le han sacrificado, le han cortado en trozos, y vuelve como renovado, ¿no? Como si fuera un cuerpo nuevo y un espíritu nuevo. Pues fíjate que Odín, para conseguir la sabiduría, se cuelga del árbol sagrado del Yggdrasil, que es un árbol que cruza todos los mundos, los nueve mundos de los que hablábamos antes, y es sacrificado, se autosacrifica él con su propia lanza, permanece así colgado del árbol durante 9 días y 9 noches, y entonces ve las runas, ¿no? Que son un alfabeto mágico donde está escondida la sabiduría. Así Odín se convierte en sabio. Fíjate que siempre está ese elemento de sacrificio. Otro elemento chamánico, para conseguir la sabiduría, Odín también va a ver al gigante Ymir, que vive al lado de un pozo, el pozo de la sabiduría. Ymir le deja beber del pozo de la sabiduría a cambio de un ojo. Odín se saca un ojo, que es considerado como la luna y que sigue ahí en el pozo de Mimir, y queda tuerto para conseguir esa sabiduría. Es una especie de metáfora para decir que es el sacrificio, ¿no?, el que le da al chamán, el que le da al mago ese poder para tener conocimiento y poder, ¿no?, al mismo tiempo. Montones de rasgos chamánicos, montones de... hay una técnica, por ejemplo, una de las muchas técnicas que se empleaban en la magia nórdica, que es el Seid, y adivinamos también rasgos chamánicos ahí. El Seid lo practicaban sobre todo las mujeres, las llamadas Seidkona, mujeres que practicaban el Seid. Era una magia muy poderosa que involucraba el contacto con los espíritus y muy temida a la vez. Pero las Seidkonas eran súper respetadas. ¿Cómo trabajaban? Pues iban de modo itinerante entre las granjas allí donde pedían sus servicios, y solían trabajar o hacer su oficio sobre un estrado, en un trono alto, es decir, estaban más altos que los demás, iban acompañados generalmente de un montón de jóvenes, chicos y chicas, que eran sus aprendices, por decirlo de alguna manera, entonaban cánticos religiosos, tocaban el tambor, y la Seidkona entraba en trance, se ponía en contacto con los espíritus y contestaba las preguntas de los que estaban allí reunidos sobre el futuro. Hay una descripción en la saga de Eric el Rojo de una Seidkona que es absolutamente impresionante. La mujer llega vestida de una manera especial, con un manto, con guantes hechos con piel de gato, que es el animal sagrado de la diosa Freya, con un callado. Las Seidkonas y las volvas, palabra que significa la que lleva el callado, iban con un callado que generalmente tiene forma de rueca, ¿no?, porque uh-huh. son hilanderas que hacen y deshacen, y bueno, pues eran, como digo, pues personas muy respetadas, a las que se temía también por ese poder que conseguían con el contacto con los espíritus. Ellos, esta cultura nórdica, tienen también algo muy similar a lo que nosotros conocemos como Santa Compaña, ¿verdad, Javier? Hay un mito muy, muy curioso, que sigue vivo en toda Europa, que es el de la cacería salvaje, ¿no? Odín es un dios, decíamos antes, de la guerra. Odín gusta de guerrear. Odín lleva su lanza, que siempre acierta, una lanza mágica, y va acompañado. De vez en cuando se pasea solo por la tierra, y fíjate el aspecto que lleva, porque es realmente, realmente curioso. Si se pasea entre los hombres, suele ir con un gorro, un sombrero de ala ancha, que tapa el ojo que no tiene. Fíjate Ajá. que antes decía que era tuerto porque había sí. ido a beber de la fuente de Ymir, y Ymir le había pedido ese ojo. Bueno, pues Odín se pasea con una capa, una ancha capa, con ese sombrero que le tapa su ojo que no tiene, ese ojo tuerto, y se pasea además con dos cuervos, con Huginn y Muninn, pensamiento y memoria, que todas las mañanas salen a recorrer el mundo y le traen noticias de las cosas que pasan en el mundo, y con dos lobos que le acompañan también, ¿no? Así se le puede encontrar pues prácticamente en muchas leyendas, ¿no?, de cómo el dios transita por la tierra. Pero además es un dios que va acompañado por las valquirias. Las valquirias, esas doncellas guerreras, ¿sí?, que le acompañan, y que ellas van a buscar a los que mueren en combate para llevárselos al Valhalla. Es decir, hay una tropa espectral que acompaña a Odín, que son los Einherjar, los caídos en combate, y las valquirias. Bueno, pues hay mitos en los que este ejército espectral baja a la tierra y se les oye como un estruendo enorme, ¿no?, como una cacería enorme. En los bosques, cuando los truenos y los relámpagos, en esas tormentas que hay en los bosques nórdicos, ¿sí?, son tan impresionantes, la gente cree ver o cree escuchar a Odín encabezando una tropa de espectral, ¿no?, de perros, de Einherjar, de muertos en combate, difuntos, acompañados de valquirias terribles que cabalgan junto a él. El propio Odín cabalga sobre su corcel Sleipnir, un corcel de ocho patas, haciendo un estruendo horrible. Y esas leyendas, fíjate que aún permanecen todavía en el norte de Europa. Pero podemos también darnos cuenta de que la Santa Compaña y de que otras procesiones de muertos que tenemos aquí también en España, sí, no solamente la Santa Compaña, están también en Asturias, en Extremadura, uh-huh, en Valladolid, pues son prácticamente lo mismo, ¿no? Alguien que encabeza una procesión de difuntos. Esas leyendas, esos mitos, tienen una raigambre celta, y la propia leyenda celta parece tener además también un punto común con creencias de los germanos e indoeuropeas, ¿no? El de un líder que encabeza a las tropas de difuntos y que de repente pues irrumpe en la tierra organizando un ruido feroz y terrible, ¿no?, y provocando pues bastante miedo. Desde luego. Vamos a entrar ahora, Javier, a los métodos de adivinación, que ya nos has contado un poquito sobre el agua, cómo la utilizaban para esto, pero también utilizaban los sueños y, por supuesto, las runas, ¿no? Claro, los sueños eran importantísimos para los germanos, porque era como una especie de ventana hacia el otro lado, ¿no? Entonces ellos les prestaban muchísima atención. Uh-huh. Aparte de esto, pues también, aparte de los sueños, los presagios. Estaban muy pendientes de cosas que ocurrían a su alrededor y que para ellos era como la expresión del destino o de los dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, Eirik el Rojo, que fue el padre de Leif, el que habría llegado a América antes que Colón, todos conocemos esa historia, bueno, pues este hombre, Eirik el Rojo, descubrió Groenlandia, la llamó Tierra Verde, la colonizaron, etcétera. Él se cae del caballo cuando va con su hijo Leif a tomar un barco y por ese hecho sabe que va a morir en Groenlandia, que no debe tomar ese barco, ¿no? Son ejemplos de cómo las cosas que les ocurren son tomadas como presagios. Pero como te digo, son los sueños, ¿no? Lo que realmente les impresiona mucho y lo interpretan. Por poner un ejemplo, hay una saga, la saga de Gunnlaug, lengua de víbora, y en ella pues se habla de un tal Thorstein. Este hombre sueña que está en la puerta de su casa y que arriba en el tejado de la casa, los tejados de los vikingos solían llegar prácticamente hasta el suelo y estaban cubiertos de césped, bueno, pues arriba había una oca que era de su propiedad, soñó esto, y de repente ve venir un halcón impresionante, imponente, que se pone al lado de la oca desde un punto cardinal determinado y se pone al lado de la oca. Uh-huh. La oca queda muy contenta al lado de la compañía de este halcón y de repente viene otro, ve que se acerca otro desde un punto cardinal diferente que se acerca a la oca y también pues como que empiezan a estar tanto la oca contenta, ¿no?, de tener a dos halcones tan impresionantes a su lado, pero claro, los halcones empiezan a verse mal entre ellos y empiezan a luchar, ¿no? Sí. Luchan como por la oca, luchan y caen los dos y mueren. Y por último se acerca un gavilán desde otro punto y la oca se va con él. Él, este hombre Thorstein, dice, no sé lo que significa este sueño, pero se lo cuenta a un hombre que viene de Noruega, especialista en interpretar sueños, sí. Y él le dice, pues es muy sencillo, vas a tener una hija, dos hombres valientes que proceden de los puntos cardinales desde los que he visto a los halcones, lucharán por ella pero morirán, pero por último vendrá otro hombre que se casará con ella y tu hija pues se irá felizmente con este hombre, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se interpretaban los sueños entre ellos. Sí. Los que acaban de morir también se presentan en los sueños. Hay un ejemplo en una saga también, por ejemplo, en la que dos protagonistas de la saga pelean entre sí y acaban muriendo. Uno acaba muerto en el mismo duelo y el otro, pues por las heridas recibidas, muere poco después. Ambos se presentan en sueños a sus padres, ¿no? Y, bueno, hay de todo. Fíjate también otra cosa curiosa. Mujeres que palpan a los duelistas. Ahora que te hablo de duelos, y que era algo normal, ¿no? Sí. Que alguien para dirimir algo instigara un duelo con otro, bueno, pues había mujeres que palpaban a los que iban a ir al duelo, uh-huh, y sabían con ello si les iba a pasar algo, si iban a morir o si iban a resultar heridos, ¿no? Vaya. Y luego hay gente que tiene doble vista, doble visión, y que son capaces de ver cosas que otros no ven, incluida a la gente invisible, a los elfos, por ejemplo, o a los espíritus de la naturaleza. Y fíjate que todavía en Islandia, por ejemplo, encontramos a bastante de esta gente que afirma que son videntes y que consiguen verlos. Más formas de adivinar, pues tú lo has dicho antes, las runas. Tenemos una historia de Tácito en la que nos cuenta, estamos hablando del siglo I, Tácito era un historiador romano, y nos cuenta cómo los jefes de familia, a veces, pues para consultar algo importante, cortaban unas ramas de árbol, inscribían unos símbolos en ellas, sí, las después de implorar al cielo mirando arriba, las arrojaban y en grupos de tres iban sacando una de ellas y las interpretaban, ¿no? Y esto nos suena mucho, no lo dice, evidentemente Tácito no lo dice, pero nos suena mucho a que esos símbolos sagrados pues eran las runas, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo podemos encontrar miles de libros, ¿no?, en los que uno pues te dicen cómo hacerte tus runas y, uh-huh, poder echarlas al azar para poder interpretarlas. Parece que era uno de los sistemas adivinatorios más populares. Vaya, vaya. Hablando de runas y, bueno, de la cantidad de simbología, ¿no?, que tenían estos pueblos nórdicos, Javier, hay, sí, incluso la sociedad Thule, este grupo ocultista y racista, por lo visto acogieron uno de estos símbolos, ¿no?, para ellos. Sí, bueno, en el siglo XVIII, XIX, sabes que bueno, pues la explosión romántica, ¿no? El romanticismo, uh-huh, trajo, entre otras cosas, pues fenomenales obras de arte y también pues produjo, digamos que, ramas de nacionalismo que prendieron en diferentes países, ¿no? En los países germánicos nació el pangermanismo y, bueno, pues era una especie de corriente que trataba de unificar a todos los pueblos de origen germano y empezaron a ver a sus ancestros pues, de una manera idealizada. Pues lo que ocurrió, como digo, con ese romanticismo, surgió un movimiento que es el Volksmarx, que empezó a darle demasiado énfasis. Ya sabe lo que pasa con los nacionalismos. Si se van de madre, pueden acabar convirtiéndose pues, en algo absolutamente pues, racista, ¿no? Sí. Empezaron a poner demasiado encumbrado a la propia raza germánica, y otras, evidentemente, como la semita o la judía, pues acabaron mal, ¿no? Uh-huh. Estos movimientos Volksmarx del siglo XIX prosperaron en muchas partes, y muchos de ellos pues retomaron muchos temas de la mitología y de la religión y de la magia germánicas y adoptaron las runas. Hay una especie de código rúnico que tuvo mucha aceptación, que era el Armanen, de Guido von Liszt. Este hombre tuvo una visión, tuvo unas cataratas, y en una visión pues vio esas runas, las runas Armanen, que se parecen pero no son iguales realmente a las runas vikingas que conocemos, tienen diferentes variaciones, y bueno, pues sí, aparecieron diferentes grupos y sociedades que tomaron estos símbolos, los tomaron para sí mismos. En el caso de la sociedad Thule, por ejemplo, pues adquirieron la esvástica, que no es una runa, pero es un símbolo mágico, sí, que aparece prácticamente desde el Neolítico en la cultura germánica y, por supuesto, más allá. En realidad es un símbolo que aparece también en la India y que significa buena suerte, ¿no? Pero ellos uh-huh. lo adoptaron y, bueno, pues le retorcieron un poco el significado de ese símbolo, ¿no? Sí. Sagrado y muy bonito, y lo convirtieron en algo pues, bastante más feo. Más adelante los nazis cogieron también muchas de estas runas y también las readaptaron para sus propios fines políticos uh-huh. y ideológicos, y como la runa Tyr, por ejemplo, que simboliza, es la runa del dios Tyr, dios de la guerra, y ellos pues la tomaron para algunos de sus secretos, de sus sociedades, la runa Odal, etcétera. Desgraciadamente ese es digamos el lado más sombrío, ¿no?, del renacer de la curiosidad por esos conocimientos de la antigua magia y religión nórdicas, bueno, que fueron trastocados, ¿no?, por este tipo de movimientos. Uh-huh. Bueno, magia y religión nórdicas, escrito por Javier Arries, editado por Luciérnaga. Un libro donde nos adentraremos en el fascinante mundo de los magos nórdicos y conoceremos sus hechizos, además de explorar los misterios de las runas, el alfabeto mágico que fascinó a los nazis y la magia moderna. Como habéis escuchado al mismo Javier Arries, un libro que desde luego no te va a dejar indiferente y con el que vas a aprender un montón de cosas, de esas cosas que a tanto nos gustan. Yo estoy aquí disfrutando como una niña, escuchándote, Javier. Yo disfruto también, porque además es un tema que me encanta. Yo lo que quisiera es que cuando lean el libro, pues se interesen más por la literatura, que es preciosa, ¿no? Sí. Por esos mitos, sí, y que te ayudan, yo creo, a ver la naturaleza de un modo uh-huh. pues mucho más bonito, más vivo. Uh-huh. Efectivamente, como aquí siempre decimos, hay que reconectarse de nuevo con esa naturaleza. Eso es. Que hemos perdido ese contacto y hay que reconectarse con ella porque, bueno, al fin y al cabo es nuestra madre, es nuestro padre y es nuestro todo. Así que, bueno, Javier, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí. Ya sabes que siempre eres bienvenido aquí hasta tu casa y espero que nos vuelvas a visitar dentro de poco. Gracias a vosotros, Nuria. Ya sabes que yo encantado, así que cuando queráis, pues ahí me presento y os cuento historias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Actualidad en Canal del Misterio. Ya nos encontramos en la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Empezamos con el primer titular que nos traes esta noche, que dice así: Cow Robot, la maleta que te reconoce y, lo peor de todo, te sigue. Así es, Nuria. A primera vista parece una simple maleta de mano, la típica que no facturamos en el avión. Pero no es tan solo esto. Porque esta maleta robotizada, que cuenta con una cámara en su asa superior, sirve también para escanear la cara de su dueño y así poder seguirlo, incluso esquivando obstáculos, gracias a los motores que poseen dos de sus cuatro ruedas. Tiene controles de seguridad biométrica, cuenta tanto con la típica combinación de números como con la cerradura TSA-007 que permite que en los aeropuertos pueda abrirse por parte de las autoridades, uh-huh, si es necesario. Ajá. Posee una batería con una autonomía de hasta 20 kilómetros con un puerto USB que permite recargar el móvil si lo necesitamos. Y también hay, como no, una app con la que podremos realizar fotos mientras caminamos utilizando la cámara integrada que trae, o ver la distancia que ha recorrido y los diferentes usuarios que la han utilizado. Al estar dotada de inteligencia artificial, su funcionalidad irá mejorando con su uso. ¿Y su precio, os preguntaréis? Pues bien, en la tienda de Xiaomi, unos 255 euros, aunque su precio habitual suele ser de unos 383 euros, que no es tanto si lo medimos con otros equipajes. Uh-huh. De momento no está disponible fuera de China, así que hay que recurrir a las redes de importación o esperar que las traigan a Europa si queremos hacernos con una de ellas. A mí la verdad, María, es que, bueno, el titular me parecía, la verdad es que bastante tétrico, lo de que una maleta te reconozca y además que te siga. Vamos, es que, ¿te imaginas en el aeropuerto todo el mundo con su maleta detrás siguiéndole? Dios mío. Imagino que como todo, ¿no? Llega un momento en que nos acostumbraríamos a verlo, pero las primeras veces... es súper extraño, ¿no? Como hablábamos hace, creo que fue la semana pasada o la anterior, cuando hablabas de la cola, el rabo este que querían ponernos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, estamos viviendo tiempos muy extraños, sobre todo porque todo tiende a tener su autonomía, bicicletas, claro, coches, madre todo mía, va así. Bueno, bueno, pasamos al siguiente titular. McCamey Manor, el pasaje del terror más extremo del mundo. Sí, Nuria, venimos de dejar atrás Halloween y hay muchos que continúan enganchados al miedo y con el mono de más. Tal vez por esas cada vez más violentas películas de terror y que ya hasta vemos con cierta normalidad. Mm. Lo cierto es que si a alguien esto le supo a poco y tiene el mono de más, en McCamey Manor, un pasaje del terror de San Diego en Estados Unidos, allí encontrarán la solución. El precio de la entrada no sería problema, porque no hay que pagarla. Bastaría con llevar una bolsa de comida para los perros del propietario. Uh-huh. Pero atención, porque no es apto para todos los públicos. Prohibido si una mujer está embarazada o alguien sufre del corazón. Porque primero hay que cumplir una serie de requisitos, tales como ser mayor de 21 años, firmar un documento de exenciones de 40 páginas, entregar un certificado médico de salud física y mental, sobre todo, tener seguro médico, pasar una prueba de drogas antes del recorrido y no tener antecedentes penales. Una vez allí y antes de comenzar el pasaje, estás obligado a ver una recopilación de imágenes de personas que vivieron la experiencia y que no completaron el recorrido, sobre todo para prepararte mentalmente para lo que te espera. Uh-huh. Ni más ni menos que un pasaje de 6 horas de duración que solo se detendrá si un participante dice una palabra de seguridad o la organización ve que el participante muestra signos de asfixia o de locura. Que ya esto da miedito. ¡Madre mía! Así que seguramente os preguntaréis qué sucede allí para que alguien acabe así. Claro, claro, claro. Bueno, pues bien, los organizadores tienen licencia para hacértelo pasar muy mal, con sonidos potentes, iluminación acorde, niebla, bajas o altas temperaturas y hasta humedad, sumado a que te pueden perseguir, acosar, atar, amordazar, gritarte al oído, incluso hasta golpearte, o meterte la cabeza en un váter lleno de serpientes falsas, que estarás convencido que son reales, porque la sugestión no te permitirá discernir claramente. Pero lo peor de todo es que si quieren, pueden vendarte los ojos y encerrarte en jaulas, ataúdes y hasta neveras. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Esto ya me superaría a mí. Bueno, a mí ya me ha superado hace mucho tiempo, ¿eh? Madre mía. Que me den fantasmas y que me quiten todo esto, María. Ay, por favor, sí, sí, sí. Y pues bien, en los vídeos de la web podemos ver a personas que salen agotadas, obviamente, claro, con arañazos en el cuerpo, llorando e incluso en estado de shock. Ahora bien, como ya hemos dicho, si queremos abandonar el túnel antes de tiempo, tendremos que decir una palabra de seguridad y fin de la historia. Pero si completamos el recorrido, tendremos una recompensa de $20,000, unos 18.000 euros al cambio, que desde que se puso en marcha en 2013 nadie ha sido capaz de ganar. Así que, no sé, lo dejo a criterio de cada uno. E insisto, María, yo desde luego a mí por ahí, si me pierdo, por ahí no me busquéis porque no me vais a encontrar, ¿eh? De esto nada de nada. No, no, no, no. Esto no me resuena. No va conmigo. Qué barbaridad. La gente de verdad es capaz de... Sí. No sé. No sé a qué límites estamos llegando, la verdad. O sea, te pueden hasta golpear, pero bueno. Sí, por eso hay que estar atento a esas 40 páginas. Claro, claro, claro. Madre mía. Bueno, pues nada, María, lo dejamos aquí. ¿Tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Nos encontramos aquí ya al lado de Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo, ya preparada con las noticias de astronomía para esta semana. Nosotros también, Paola, estamos contentísimos de que estés ya aquí con nosotros. Y bueno, como bien dices, pues aquí nos traes las últimas novedades, ¿no?, que tienen que ver con el mundo de la astronomía. Y comenzamos con un nuevo planeta enano que se ha descubierto, por lo visto. Cuéntanos. Así es, Nuria. Se trata de Higiea, que el que hasta ahora pues era considerado simplemente un asteroide, ha sido ahora propuesto para ser reclasificado como un planeta enano, como bien lo has mencionado. Y esta propuesta es el resultado de un estudio que se acaba de publicar en Nature Astronomy, en donde se explica que los astrónomos han conseguido observar este pequeño objeto con la resolución suficiente como para estudiar en detalle su superficie y poder determinar sus verdaderas características. Y entre estas características que se ha podido saber es que en realidad pues está a 3 veces la distancia del Sol de la Tierra, o sea, uh-huh, la distancia entre la Tierra y el Sol. Higiea pues está a tres veces esta distancia y que, contrario a lo que se pensaba, pues su forma es casi esférica. Esto lo convierte en candidato a planeta enano, Nuria, como bien lo has dicho, y de ser aprobado como tal por la Unión Astronómica Internacional, recordemos que es el organismo que se encarga de definir estos temas, pues quitaría a Ceres, que es otro objeto, el título de planeta enano más pequeño del sistema solar. Uh-huh. Ambos objetos, junto con otros asteroides como Vesta y Palas, son los más llamativos en cuestión de dimensiones del cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides, pues, es un enorme anillo de rocas de todos los tamaños que está entre las órbitas de Marte y Júpiter. Ahora bien, para poder llegar a estas conclusiones en su estudio, pues estos investigadores utilizaron un instrumento llamado SPHERE, que significa esfera, el cual es parte del Very Large Telescope, que es un conjunto de 4 telescopios ópticos de aproximadamente 8 metros de diámetro cada uno, y están situados en lo que es el desierto de Atacama, en Chile. Ya sabes, esta es una zona pues privilegiada, claro, para la observación. Sí, sí. El autor de este estudio es Pierre Vernassa, del Laboratorio de Astrofísica de Marsella, quien basó sus investigaciones en confirmar las características puramente orográficas y de la composición de este objeto, ya que hasta hace poco solo se contaba pues con puras aproximaciones nada más. Vernassa indica en su estudio, Nuria, que Igea tiene pues una forma casi esférica, como ya lo mencionamos, con un diámetro aproximadamente de unos 430 kilómetros. Para hacernos la idea, Nuria, Plutón es otro planeta enano, pues tiene un diámetro de cerca de 2.400 en comparación con este de 430, mientras que Ceres, que es más similar en términos astronómicos a Igea, pues tiene tan solo 950 kilómetros. También pues se esperaba que tuviera un enorme cráter, como lo tiene Vesta, debido a la alta probabilidad que estos objetos pues sufran impactos de otros objetos similares en esta zona del sistema solar, que es muy, muy activa en términos de impactos. Y como vemos, pues siendo más pequeño que Ceres y cumpliendo con los requisitos para ser considerado un planeta enano, pues pasa a ser tomado, como ya dijimos, como el planeta enano más pequeño encontrado hasta el momento. Ahora bien, ¿cuáles son estos requisitos para un planeta enano, para que un objeto pueda pues ser clasificado como tal? Y ya los hemos mencionado aquí en tu programa anteriormente, pero recordemos que son, primero, que orbite alrededor del Sol, segundo, pues que no sea una luna, y a diferencia pues de un planeta, que no haya despejado su órbita de otros objetos. Esto quiere decir, Nuria, que los planetas enanos pueden compartir sus órbitas con otros objetos. En términos astronómicos, quiere decir que no posean influencia gravitacional suficiente para impulsar objetos fuera de su camino, ¿vale? Y pues un último podría ser, y cuarto requisito, que tengan la suficiente masa para que su propia gravedad lo obligue a adoptar una forma esférica. Como ya hemos explicado, es precisamente lo que Pierre Vernassa confirma mediante la observación directa de este objeto. En este estudio también se destacan los resultados que se hizo a través de simulaciones de las condiciones que pudieron haber creado este objeto y otros muchos hace más de 2.000 millones de años. Y las simulaciones mostraron que pudieron haber sido formados tras un impacto el cual destrozó por completo los cuerpos originales que pudiesen haber estado en esa zona. O sea, digamos que en lugar de lo que es el cinturón de asteroides, pues habían dos planetas que chocaron y se desintegraron, ¿vale? Así que solo pues esperamos ver si la Unión Astronómica Internacional hace oficial esta reclasificación y a ver qué pasa, Nuria. Estaremos pendientes. Exacto, estaremos pendientes. Cuéntanos también, porque hace unos días salió una noticia explicando que se había descubierto un nuevo tipo de agujero negro. ¿Esto en qué consiste? ¿De qué trata esto, Paola? Muy bien, pues sabemos que todo lo que se refiere a lo que son agujeros negros pues simplemente cautiva nuestra imaginación, más que todo por la complejidad de este concepto, el concepto de gravedad extrema y las implicaciones que estos monstruos gravitacionales tienen. Pero vamos a explicar sobre esta noticia que nos has comentado, Nuria, y es que mediante un artículo publicado en la revista Science se explica sobre una nueva posible categoría de agujeros negros que podría haber pasado inadvertida, desapercibida hasta el momento. El autor del estudio es Todd Thompson, profesor de astronomía de la Universidad Estatal de Ohio, y el hallazgo se llevó a cabo mediante un análisis de un sistema binario de estrellas. Esto es, pues, dos estrellas que se orbitan entre sí. Es lo más común, Nuria. Más bien, nuestro Sol, que solamente es unitario, por decirlo así, no es usual. Lo normal es que sean sistemas de dos y hasta tres estrellas, es lo más común. Pero como ya hemos explicado en varias ocasiones, la teoría clásica pues nos enseña que los agujeros negros se forman cuando una estrella consume todo su combustible y la presión interna se desequilibra en favor de la gravedad, comprimiendo el material de la estrella hasta colapsar y crear un agujero negro. Esa es la forma tradicional. También hace poco pues, se demostró teóricamente cómo se forman los agujeros negros primordiales, que estos son agujeros negros que se forman mediante el colapso, no mediante el colapso gravitacional, sino más bien pues, mediante otros procesos de la materia. Y esto pues, ha generado una nueva terminología, la cual pues, hace una distinción en lo que es entre lo que es un agujero negro estelar y un agujero negro primordial. Ahora bien, retomando la noticia. En el hallazgo de este nuevo tipo de agujeros negros, Nuria, se destaca el uso de los datos proporcionados por el detector de ondas gravitacionales LIGO, el cual pues, cuenta con un sistema de análisis que no necesita guiarse por el brillo de una estrella en un sistema binario como ser este para poder averiguar si su compañera es un agujero negro o no. Uh-huh. O sea, que puede realizar análisis sin necesidad de la observación directa. Pues bien, Thomson y su equipo de astrónomos empezó analizando los datos de algo que se llama APOGEE, que es un acrónimo de Experimento de Evolución Galáctica del Observatorio Apache Point, o sea, así de largo, que ha recolectado pues, los espectros de la luz de alrededor de 100.000 estrellas en la Vía Láctea. Uh-huh. Nada más y nada menos. Uh-huh. Pues lo importante de estos espectros, Nuria, es que pueden mostrar si una estrella está orbitando alrededor de otro objeto, por ejemplo, un agujero negro. Uh-huh. Y de esta forma detectan sistemas binarios por si una estrella muestra ese comportamiento y la estrella, pues compañera, resulta invisible, entonces es muy probable que la segunda estrella se haya convertido en un agujero negro. Uh-huh. Thomson pues logró identificar mediante este sistema a una gigante roja que simplemente pues parecía estar orbitando algo. Pero según los cálculos, este segundo objeto era mucho más pequeño que los típicos agujeros negros estelares. Estamos hablando en términos de tamaño, o sea, masas. Y pues al final Thomson y su equipo se dieron cuenta de que habían encontrado un agujero negro con una masa de tan solo 3 veces la masa de nuestro Sol. O sea, pequeñísimo. Uh-huh. Y para finalizar, Nuria, no solo es importante el descubrimiento de un agujero negro tan pequeño en términos astronómicos, o sea, pero también el hecho de haber encontrado una nueva forma de detectarlos. Claro, ojo al dato. Claro. Uh-huh. Y así que en esta noticia pues tenemos lo que se dice un 2x1. Uh-huh. Bueno, qué interesante. Como siempre, todo lo que nos cuentas y hay que ver cómo está evolucionando la astronomía a pasos agigantados en poco tiempo, ¿verdad, Paola? Y nuestro conocimiento sobre el espacio también. Cada vez Fíjate. Vamos más adentro y vamos aclarando puntos y vamos uh-huh. atando cabos y está evolucionando a pasos agigantados, como bien lo has dicho. Compañera, tus vías de contacto. Muy bien, me pueden encontrar como Pao Montoya 29 en Twitter y también en Facebook como Paola Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Pues hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima a todos y muchas gracias. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya estamos aquí en el consejo de la semana con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas y mágicas noches, Nuria. ¿Has visto lo que hemos aprendido de la magia nórdica esta noche? Qué pasada, qué bonito. Además, a mí me resuena un montón porque, bueno, sabes que una de mis herramientas casi preferidas son las runas. Aquí de tanto en tanto sacamos alguna, ¿no? De uh-huh. hecho. Sí, sí. Y es muy bonito, ¿no? Desde esas espadas de los guerreros con las runas de protección grabadas hasta el trabajo que se puede hacer personal de crecimiento con las runas. Es muy bonito. La magia nórdica es muy bonita y ha sido un programa muy apasionante, sí, muy uh-huh. mágico. Sí, la magia y toda la religión, ¿no?, que envuelve a todas estas culturas nórdicas, esos uh-huh. seres invisibles que tenían, exacto. la cantidad de deidades que tenían. Bueno, es que es súper rica a todos los niveles, a todos los niveles. Y lo bien que lo ha explicado esta noche Javier Arries, porque la verdad es que lo explica como nadie, ¿verdad? Pues sí, señor. Ha sido todo un privilegio tenerle y aprender mucho más de lo que por lo menos yo ya sabía, que, uh-huh. que no era mucho. Uh-huh. Así que muy agradecido que haya venido y sí, es muy, muy apasionante. Además, esa conexión que tenían, ese respeto con la Madre Tierra, sí. esa magia auténtica, ¿verdad?, uh-huh. de la energía de la Tierra, uh-huh. es apasionante. Sí, sí, sí. Estaban todavía conectados a la Madre Tierra. Sí. Cosa que nosotros tenemos que, como he comentado antes con Javier, tenemos que reconectarnos con ella de nuevo porque hemos perdido mucha de esa conexión que teníamos. Efectivamente, iba siendo necesario ya retomarla, sí. Uh-huh. Bueno, Juan, sorpréndenos. Carta, runa. Hoy es la noche de la runa, para mí. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen tus runas para la semana que viene. Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, justamente hablando de esa conexión con la Tierra, con los elementos, ¿verdad? La runa que he sacado es la runa Laguz, L-A-G-U-Z, que está totalmente vinculada con el elemento agua, Nuria. Entonces, como por descontado ya, si está relacionado con el elemento agua, el consejo de esta semana va muy por el tema de las emociones, de dejarnos llevar, de fluir con esas emociones, de ser adaptables, de ser versátiles, ¿vale? Como la propia agua, que sabemos que, bueno, que toma la forma del recipiente que la contiene y que siempre busca su camino, que también es un consejo a tener en cuenta esta semana. Ser agua, que decía Bruce Lee, ¿verdad? Y fluir nosotros con nosotros mismos, con nuestras emociones, con los demás, buscar nuestro camino. Es una runa que también tiene mucho que ver, Nuria, con el paso con la madurez, digamos, ¿no? Con el paso de la infancia a la adolescencia o a la edad adulta. Entonces, por una parte, en ese sentido, el consejo sería, tampoco te olvides de ese niño interior que está ahí, o de esa niña interior, ¿vale? Y por otra parte, sería también como consejo, da un paso más allá. Trata de superarte en algo esta semana, Nuria. Uh-huh. Vamos a ponernos algún reto a nivel personal, que no tiene por qué ser un reto, pero que sea un reto que a nosotros nos enriquezca. Sí. Que nos tomemos un poco esta semana ese trabajo personal en serio. Y por último, es una runa que muchas veces sale cuando la persona es como muy rígida, no se deja llevar por lo que siente, lo quiere tener todo controlado, Nuria, no deja que le sorprenda la vida, que le sorprenda la magia, que pues eso, que ese potencial de las emociones o ese potencial de la magia de la que hemos hablado esta noche, de alguna manera le conduzca. Uh-huh. Puede ser una llamada de atención para esas personas que, como decimos, un poco cuadriculadas, un poco con esa tendencia a controlar, ¿sí?, y a no dejarse llevar, ¿sí?, pues que esta semana intenten descubrir eso, ¿vale? Que intenten decir, mira, confío, me suelto y a ver qué pasa, uh-huh, que confíen. Muy bien, pues ya sabes que te haremos caso, Juan, haremos caso a esta maravillosa runa y bueno, y nos estaremos ya preparando para la semana que viene y bueno, pues que sea lo más llevadero posible todo. Y bueno, pues todos a crecer, ¿no? Que es de lo que se trata y para lo que venimos aquí, a crecer. Pues sí, además que indudablemente, Nuria, si esta runa nos ha salido esta noche es porque vamos a tener todas las posibilidades y todo el apoyo del universo para ese crecimiento, que lo tengamos claro. Perfecto. Compañero, tus vías de contacto. Pueden escribir, Nuria, al correo electrónico farotarot@gmail.com y nos pueden encontrar en Twitter y en Skype como Farotarot. Pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Bueno, y corriendo, finalizamos el programa de esta noche porque aquí hay que apurar hasta el último segundo. Y, por supuesto, qué mejor que finalizar dándoos las gracias por habernos acompañado durante estos 60 minutos. Es un honor y un placer para nosotros estar aquí cada semana, aquí en la 97.7 FM de Valencia, ya lo sabéis, o en misteriofm.com para todo el mundo. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Eres fuerte cuando conoces tus debilidades. Eres hermoso cuando conoces tus defectos. Y eres sabio cuando aprendes de tus errores. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.